siempre usa la bocina y toca el freno en las esquinas para no chocar. Si pisa un charco, mira siempre a los costados, teniendo cuidado de no salpicar. Este es mi auto, mi bicho raro, un modelo para imitar. Este es su auto, su bicho raro, con él se va por toda la ciudad. Es un modelo que verán por la avenida, cuidando la vida de algún peatón. Una mañana se subió a una vereda, salvando a una abuela que no vio un camión. Este es mi auto, mi bicho raro, un modelo para imitar. Este es su auto, su bicho raro, con él se va por toda la ciudad. No es un BMW, Alfa Romeo, mi modelo, tampoco un Volkswagen, ni Fiat, ni Ford. Es un modelo para algunos elegidos que llevo escondido en mi imaginación. Este es mi auto, mi bicho raro, un modelo para imitar. Este es su auto, su bicho raro.